¿Ustedes vieron el cuadro de Da Vinci de la última cena? Sí. Ajá, sí. Bueno, ¿es la última cena de qué? Yo les voy a contar, es la última cena de Pesaj, que en hebreo, en realidad Pesaj es en hebreo, en español quiere decir pasaje. ¿Por qué? Es una fiesta que se venera la salida de Egipto. Y se venera toda una semana y que se cena cómodamente. Es una excusa para morfar 7 días sin parar. Exactamente. Incluso se festeja con por abundancia. Por eso es Pesaj. Exactamente. No, pero tiene que ver con que, bueno, también tiene varios nombres la fiesta y tiene que ver con... ¿Ustedes vieron la película Los 10 Mandamientos? Bueno, no. Aquella, no, la de las tablas. La de las tablas. Sí, la vi. Sí, y hace mal. Poco vi la nueva. Ah, ¿sí? ¿Cuál que cuenta la misma historia de Moisés. Éxodo, no sé cómo se llama. No la vi así. Esa. Pero bueno, en sí... De ahí viene. Se llama pasajes porque una de las maldiciones, porque el faraón no dejaba salir a los judíos de Egipto, era que se llevaba a los primogénitos. Y lo que se dice es que Dios saltió, hizo el pasaje de las casas de los judíos, entonces no mató a los primogénicos de los judíos. Por eso el nombre de la festividad. Muy lindo, toda una historia bastante sangrienta. Sí, es verdad. Donde, bueno, donde se festeja eso, ¿no? Pero todas las religiones lo resuelven de la misma manera. Cuando comiendo. Claro. Y yo como soy un híbrido, como tantos de nosotros... Claro, bueno, cuando... O sea, el primer plato, Gefilte Fish, ¿cómo se dice? Gefilte Fish. Y de postre un huevo de Pascua. A full. Claro. Sí. A full. Igual aparte hasta las comidas son parecidas. De hecho, anillos ¿cómo de se llama esa galleta acá? Que no tiene gusto a nada? Hostia. Hostia. Bueno, está la hostia, pero la de los judíos. No, la matzah. Matzah. ¿Por qué yo la le ponía dulce de leche? Mirá, yo no hacía eso con las tortas fritas. Ah, eso es mucho más rica. Otra cosa es muy importante. Estoy viendo mucho YouTube serio. Para cocinar. ¿Está? ¿Y sirve? Así que les voy a tirar una receta con matcha. A ver. Matcha, para los que no saben, es esa galleta cuadrada que no tiene gusto más que nada, como nos decía acá muy bien nuestra amiga Fernández, que es, seguramente por estas zonas la van a ver en las vidrieras de varios negocios, sí. Vendiéndola porque estamos en la fiesta de Pesaj, donde se come una semana entera. Y como les decía, el cuadro de la última cena es, se supone que Jesús estaba festejando Pesaj, uh-huh. Porque Jesús era judío. Entonces, claro. En la última cena es la última cena de Pesaj. Y por eso las Pesaj, o llamadas Pascuas judías, caen juntito uh-huh. a las Pascuas. Pero me voy a un tema que me interesa mucho más que la religión, que es la comida. Se me nota, ¿no? Pero bueno. Perdón, la matzá cotiza sí. En alto como los huevos, después baja de precio, como los huevos de Pascua. Totalmente. Mirá. No, en realidad creo que ya no se vende después. No sé si. Nunca si, más se vende. Claro, ¿quién va a querer comer eso? Claro, la verdad que no sé. Pero algo muy rico que se puede hacer. A rápidamente. Ver. La mojas poquito, sin que se rompa. Es medio asquerosito esto, ¿no? Pero es como mojar galletitas de agua en agua, valga la redundancia. La mojas que quede blandengue. La pones en un repasador. Manteca, huevo rallado, sal, pimienta y lo enrollas cual shawarman y te lo morfás entero. Eso está buenísimo. Un canelón queda. Queda como un gran canelón, como un pionono de matcha. Ah, es la única forma diciendo, me parece. Y lance morfa la matcha. Y así, sí. Comiendo huevos de Pascua, roscas que no han venido, matcha, prexa, gefilte fish. Fiesta para todos y fiesta todos. Para todos y todas y todos.